Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste, la vuelta de hoy es la número 352, el día 27 de febrero del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, esta vez de forma presencial. Opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. Y vamos a pasar primero las coordenadas para que nos puedan ubicar. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no vendemos humo, no tergiversamos. Traemos reportes del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y bueno, y a modo de hoja de ruta, por lo pronto en la primera parte, hoy venimos estimulados, contentos, felices, porque vamos a luchar. Y para algunos que somos los perros en Paraguay se les llama los militantes de base, ¿no? Los militantes, esos militantes que son seguidores, acá se diría seguidor como perro sulky. Y también el perro y los perros son los perros que no ladran. Por más que se le llame perros, no es peyorativo el seudónimo, sino que tiene todo un significado. Y muchos, y en muchas circunstancias, y muchos y muchas nobles luchadores resistentes conocen el valor de los perros. Y así que bueno, así estamos hoy como perro que va a la pelea. Y estamos muy, muy contentos por eso. En primera parte vamos a escuchar un pedacito de Cristina Fernández de Kirchner diciéndonos algunas cosas que nos atañen a todos. Después de esto, la palabra de Milagro Sala, una compañera que está presa desde hace casi 7 años. 4 años de macrismo y prácticamente 3 años del gobierno nacional y popular que encabeza Alberto Fernández y su equipo. Y todo sigue igual. O sea, los negocios entre Morales y Alberto Fernández se mantienen vivos sin ningún tipo de problema. Y Milagro Sala sigue presa. Después de esto, vamos a compartir. Hay una muy buena campaña y yo creo que por eso estoy feliz, porque la Cámpora también se puso de pie de una manera más contundente y yo creo que de una manera más, no voy a decir seria, porque seriedad siempre tuvieron. Por lo pronto, si tengo que medirlo por la acción de los que tienen responsabilidades ejecutivas en la función pública, todos ellos, ninguno ha desentonado. Todos han puesto esfuerzo, todos han trabajado en pos del bien común, todos han trabajado dentro de los márgenes que marcó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, sin ser disonantes ni tampoco entorpecer la gestión, a pesar de algunas diferencias políticas pequeñas. Pero vamos a escuchar a Néstor Kirchner y un pedacito de Máximo Kirchner. Algo que es muy, muy interesante, sobre lo cual algunas veces lo hemos hablado con el profe Alejandro Correa, que es el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? La seguridad ciudadana, pero en nuestras manos. Y cuando digo nuestras manos, hablo que hasta ahora lo que estamos viendo desde que tenemos democracia, es que siempre el tema seguridad, fuerzas de seguridad, represión al delito, servicio a la comunidad, y todo eso engloba lo que se llama seguridad ciudadana, ha sido dejado en manos de sus propios agentes. O sea, han sido pocas las intenciones, podríamos considerar alguna vez Arlañán en Provincia de Buenos Aires, que intentó hacer algo distinto, pero sin éxito. O sea, es un tema que va bien para la protesta, va bien para la queja, pero hasta ahora no he escuchado de nuestro lado, de este lado de la grieta, ¿cuál sería nuestra propuesta? ¿Cuál es nuestra seguridad? Lo hemos, me acuerdo que en alguna charla que tuvimos con el profe, la pregunta era, ¿qué hacemos? ¿Vivimos sin seguridad? ¿Vivimos sin policías? ¿Vivimos sin fuerzas armadas? ¿Cómo nos organizamos? Y bueno, y ahí está. Y por eso vamos a escuchar a Mónica Cuñarro, fiscal federal, y a la compañera Verdú de la Correpi, que de esto saben un pedazo. Después, Davos, un análisis muy interesante de Fernando Moragón, que no solamente habla de la extinción del Foro de Davos como centro de poder, sino que también analiza y nos comparte de dónde saca él esta versión de que el Foro de Davos ya no es la globalización y que la globalización prácticamente ya está enterrada y muerta. Si llegamos, el elogio a los inadaptados, porque creo que... Y también vuelvo a los de este lado de la grieta, somos más inadaptados que los del otro lado de la grieta. Y ser inadaptado trae sus costos, por supuesto, pero también tiene sus ventajas. Y una de ellas es poder mirar de frente lo que nos viene y tener la conciencia limpia de saber de qué lado uno está parado. Y ser coherente con lo que uno está parado y bancarse las consecuencias si las hay y festejar los triunfos cuando estos llegan. Así que bueno, de eso vamos a venir a lo largo de este viaje de América Resiste, pero no me voy a perder la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones. Como idea fuerza, podríamos decir ponerse de pie. Creo que llegó la hora, los dirigentes del movimiento juvenil y popular más numeroso de hoy de la Argentina, que es la Cámpora, por fin, digo por fin porque creo que se perdió un año entero en dimes y diretes, por fin están nombrando las cosas por, como corresponde, a las cosas por su nombre. Lo que es traición es traición, lo que es claudicación y lo que es falta de coraje, falta de coraje. Y de este lado, uniendo en un todo el discurso de Cristina cuando habla del bastón de mariscal, para nosotros los que venimos, ya que tenemos una terrible acumulación de décadas encima, que venimos del lucha y vuelve, ¿no? De 1971, tempranos, 1971, 1972, cuando el quid de la cuestión era que volviera el general. Y el volver el general, al volver el general significaba volver todo, volver la democracia, volver el sueño, volver la esperanza y volver la posibilidad de tener una patria justa, libre y soberana. Eso quedó trunco en su momento. Tuvimos otra oportunidad con Néstor, con Cristina, y el golpe y los cachetazos que recibimos durante el macrismo evidentemente no sirvieron para despertar una conciencia férrea, militante, que no estuviera dispuesta a claudicar. Yo no digo que la Cámpora haya claudicado, pero sí existen una especie de mano suave respecto de algunos que se dicen militantes, que son militantes de la Cámpora, pero que, mira, voy a, el otro día justamente cuando pensaba en hablar de esto, me acordaba de una circunstancia que me tocó vivir con Heinz Dietrich. Heinz Dietrich, un filósofo, politólogo alemán, que en su momento fue un factotum del gobierno de Hugo Chávez y del chavismo en general, que luego él critica al chavismo por cuestiones muy, muy acertadas, muy acertadas, y eso le valió el ostracismo dentro del chavismo. Del mismo modo, él tenía una relación con el pelado Tumini, de Patria Libre, Barrios de Pie y demás. Y también me acuerdo haber compartido con él una cerveciada y una pollada, pollada de comer, allá en Paraguay se usa, hay pollerías, ¿no? Así como acá hay parrillas, hay pollerías, y la cerveza es de litro. Y bueno, me acuerdo en esas circunstancias hablar él con amargura justamente de las expectativas que había puesto en Barrios de Pie y cómo durante el gobierno de Néstor Kirchner terminaron transformándose en burócratas administrativos, ¿no? Olvidaron su rol y bueno, no voy a entrar en detalles, pero bueno, no importa las cosas, pero sí quiero resaltar esto. Hay un momento en que está bueno ser un burócrata administrativo, pero también está bueno que haya una autocrítica y que haya una rendición de cuentas, porque si vamos a formar bolsones de vagos y vagas y vagoas que aprovechan las mieles del Estado para solamente conservar el espacio y haciéndole excusas y brindándole excusas a sus referentes políticos de que no, nosotros estamos laburando, les voy a decir, en un y acá digo también una salvedad. De aquí a 15 días voy a empezar a poner nombres, apellidos y datos exactos. O esto se modifica o vamos a empezar a ponerle el cascabel al gato. Existen organismos semijudiciales, judiciales, en los cuales, por ejemplo, hay bolsones de 300, 400 militantes, se dicen ellos, algunos con más responsabilidad o menos de la Cámpora, y mientras tanto su acción dentro de ese organismo es nula, absolutamente nula. No modificaron la cultura, no pelean contra los regímenes monárquicos, miran para otro lado a la hora de que tienen que poner el pecho porque a ver si este es mío o no es mío, y terminan escondiéndose. Mientras ellos son 300, el enemigo metió 5.000. A ver si nos entendemos. O sea que su acción, si yo la tengo que evaluar, como nos evaluaban a nosotros como éramos más chicos, respecto a cuando, o sea, primero tener una responsabilidad política era un honor, no era algo que venía, golpeó la puerta, bueno, si vos sos referente de esta cuadra. No, había que ganárselo. Pero también a su vez nosotros teníamos referentes que nos pedían rendición de cuentas. Y las rendiciones de cuentas eran políticas. ¿Qué acción tomaste? ¿Qué pasa en tu barrio? ¿Por qué se te fueron los votos? Sin embargo, acá hay un dolce farniente, ¿viste? Hay un gatopardismo, hay un esconderse, hay un buscar enemigos entre los compañeros que se los dicen en la cara. Así que bueno, o modifican, saben a quién me refiero, Gepetto sabe a quién me refiero, o se modifican y vemos algún tipo de modificación real y sustancial, o en 15 días voy a empezar a poner nombre, apellido y datos exactos. Y creo también que los referentes políticos de la Cámpora, que sí miden el esfuerzo que estamos haciendo como pueblo, el esfuerzo que estamos haciendo como argentinos, el esfuerzo que estamos haciendo por mantener viva una esperanza contra todo y contra todos, también evalúen y hagan su propia autocrítica y empiecen a recorrer esos bolsones que quedaron olvidados como patrullas perdidas, pero lo único que hacen es agrandar su barriga y su panza y su vagancia. Entonces, bueno, o estamos para el esfuerzo y la Cámpora se puso de pie, o esto es todo mentira. Vamos a ver. Y después, por otro lado, el tema del presidente subiéndose al ring de las internas, ¿no? Subirse al ring significa ponerse los guantes, y cuando uno se pone los guantes y sube al ring, sabe que va a pegar y va a ser golpeado. Es así. El presidente eligió subirse al ring, entonces ahora se tiene que bancar lo que venga. Y lo que venga es por ahora la pelea es con guantes y con reglas. Pero estamos a un tris de que deje de serlo. Estamos a un tris de que deje de serlo. Pero si el señor presidente eligió subirse al ring, tiene que saber que el ring tiene estas consecuencias. Y esto viene a cuento. El otro día un compañero, a propósito de un escritito que hice, me mandó el recuerdo de Alberto Fernández en Canal 13, con un tipo, ahora no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama el boludo este? Un viejo que es doctor, que decía que Cristina tenía el mal de Ubris. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Diciéndole a los gritos, Cristina, a mí no me va a callar, yo no me voy a callar. Tenés razón, Alberto, no me voy a callar, no nos vamos a callar y te la vamos a decir de frente, march. Así que bueno, subirse al ring está bueno, pero hay que bancarse lo que venga. ¿Puedo intervenir? Perdón. Por supuesto, señor. Nelson Castro, la persona. Ahí va. Perdón, me olvidé de presentar. Perdón, me olvidé de presentar. Al profe que está acá con un gran acto solidario acompañándome en este primer tramo. Así que bueno, de eso venimos. Como decía, estamos contentos como perro seguidor, estamos contentos como perro de pelea, porque creo que esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que dar. Ganamos o perdemos, pero vamos a correr con nuestros colores. Que sea pato o gallareta, pero acá no hay otra. Vamos para adelante con lo que tenemos y vamos a vencer. Así que bueno, a propósito de vencer, una que se las viene bancando sola y bien solita su alma, Cristina Fernández de Kirchner, en el reporte número uno. Han cambiado muchas cosas. Ha cambiado el país. También hemos cambiado nosotros. Tenemos más arrugas y algunas canas, pero las mismas ganas y la misma vocación de servir a la gente a través de esta militancia. Cada militante tiene su bastón de mariscal en la mochila, sáquenlo. Y no le pidan permiso a nadie para sacarlo. En todo caso, si se equivocan con el bastón, bueno, pidan perdón. Pero permiso, no le pidan permiso a nadie. Porque si ellos no están a la altura de los acontecimientos, vamos a estar nosotros, que no se es dirigente porque se sea diputado o porque se tenga un auto o una secretaria. Se es dirigente cuando se organiza la gente en la defensa de sus derechos. El Fondo Monetario Internacional ha vivido condicionando a la democracia argentina, no de ahora. En el año 89, el fondo, con presiones y demás, le soltó la mano al gobierno democrático del presidente Alfonsín y no pudo terminar su mandato. Al que no se la soltaron fue al que vino después de nosotros. A ese le pusieron toda la tarasca, 57 mil millones de dólares, para que pudiera ganar las elecciones. A los que no les gusta mirar el pasado, yo desconfío de los que no les gusta mirar el pasado. Será porque además no les gustan las cosas que hicieron durante el pasado. Yo no tengo problemas con el pasado, con el mío, con el del peronismo. Me da mucha gracia que nos traten de autoritarios quienes no toleran el disenso a otro que piense diferente. Es necesario volver a reconstruir el acuerdo democrático donde las diferencias no pueden ser solucionadas a través de la violencia. No sirve de nada el insulto, el agravio, la descalificación. Los argentinos debemos aprender a disentir y a discutir sin agravios y sin traumatismos, sin la necesidad del puño crispado o el insulto fácil. De repente, es como que desde el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa. Se condena en los medios y se le pone el sello en la justicia. Mafia y Estado paralelo. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Yo mascota de ellos no voy a ser nunca. Ganar las elecciones para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa. Así que yo lo que creo sinceramente es que debemos apelar a lo mejor nuestro, confiar en nuestras fuerzas, en nuestras ideas y sobre todo hablar mucho con la gente. Una manera diferente de relacionarnos desde la militancia política con la gente, sin promesas, sin falsas demagogias, hablando con sinceridad, con las cartas sobre la mesa, sin temor a los costos políticos. No hay peor costo que arrastrar una sociedad a la decadencia y a la división interna. Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría. Tenemos referente, tenemos una estadista, tenemos una persona que no es que dice lo que por lo pronto en lo personal quiero escuchar, sino que dice políticamente lo que hay que decir. Y lo comparto al 100%. Así y todo, hay momentos de confusión y momentos que realmente que no sé qué hacer conmigo. Es el tema número uno, Cuarteto de Nos. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético

de la fiscalía y de los jueces de Jujuy. Ahora, se tomaron 2 años y 10 meses para decidir esto, claro. O sea que ellos no revisaron el expediente, ellos se llevan por lo que dice la justicia de Jujuy, que la justicia está contaminada con los colores de la Unión Cívica Radical, ¿sí? Con la condena que le dan a Cristina pasa lo mismo, porque Cristina pasa lo mismo que a nosotros, que no nos dejaron poner prueba, teníamos cerca de 70, 80 testigos. Nos dejaron con 9 testigos y esos 9 testigos lo apretaron en la casa, con la familia, en el trabajo, para que se olviden de lo que la TEPAL hizo. Fue horrible, ¿no? Y bueno, y esto lamentablemente la justicia avanza, porque la derecha avanza hacia los sectores que estamos en contra de la derecha y del neoliberalismo, porque se les permite. Si hubiese pasado lo que pasó en Bolivia, el primer día que asumió Arce, desarmó la Corte Suprema, esta historia hubiese sido distinta en Argentina. Hubiese sido muy distinto. Pero lamentablemente no es distinto, porque algunos decían de que hay que ser respetuoso de la justicia. Pero ahora, la derecha no es respetuosa de esta decisión. La derecha no es respetuosa de lo que hace. La derecha no te respeta nada. Más que debilitamiento, hubo un acuerdo político del Frente de Todo para bancar a Morales y tenerlo como que el autor de dividir Cambiemos, porque ellos decían dividen Cambiemos, nosotros estamos mejor, este gobierno nacional y popular se mantiene. Algunos se creen demasiado operativo en política, pero lo están errando mal, ¿no? Porque le están dando de comer a alguien que en algún momento le va a morder la mano, ¿no? Qué grande. Yo siempre mantengo como un respeto, sin conocer por ahí demasiado a la gente, por aquellos que se bancan las prisiones. Mi viejo me decía que sabe de prisiones, sabe el Código Penal. Y la actitud que se tiene cuando a uno le toca perder es lo que define a la persona, no el poder, sino cuando la estás pasando mal. Y yo creo que Milagro Sala es un ejemplo, bueno, como tantos otros, pero hablo de Milagro porque es la que todavía sigue en la parrilla. No nos olvidemos. Vamos a escuchar un pedacito, si te parece, un pedacito del tema número 2, Jamás te olvidaré, Mercedes Sosa, Marcela Moreno. Lejos de la casa que me da el abrigo, extraño tu nombre, te extraño, amor mío. La luna que viaja por el manso río trae tu mirada, me llena de alivio. Porque allí lo besé y creció mi ilusión. Solo tú, solo yo, un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. Que anida mi alma, hay un espejismo lleno de esperanza. Cuando al fin lo besé y creció mi ilusión. Solo tú, solo yo y un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás jamás te olvidaré. Sepamos, capitalinos, porteños, centristas, el fuero contencioso administrativo de esta ciudad fue nombrado por la totalidad de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, incluido todo el Partido Justicialista y la Cámpora. No nos olvidemos. Y estos son los que hoy nos están hostigando por todos lados. Son los que bancan a los de Alessandro, los viajes al Lago Escondido. ¿Quiénes trabajaron en ese acuerdo? El Tano Angelici y el Gordo Olmos. Hay algunos que tienen más memoria que yo y más datos que yo. Pero lo que estaría bueno es que, ya que ocupa un cargo importante dentro del Gabinete Nacional, el señor Olmos, Juan Manuel, ¿no? Coincide con varios nombres de algunos personajes. Nos digan qué otra cosa sabe de Angelici. A ver, qué otras maniobras espurias conoce de Angelici el intocable. Sería bueno que dé la prueba de amor. Cuéntenos, sea infidente con los propios, señor Olmos. No guarde secretos del enemigo. Ahora sí, vamos a escuchar. Muy interesante, antes de escuchar el reporte 3, hoy lo escuchaba a Guado de Pedro. Muy bien, puso el punto sobre la I, sobre las IES, respecto a cómo algunos dentro del Estado Nacional, dentro del Gobierno Nacional, intentan por todos los medios separar a Néstor Kirchner de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Aferrándose, no, porque el gobierno de Néstor fue una cosa, y de Cristina, nada, no hablan. No solamente es lo único que dijo Guado de Pedro, en lo cual coincido también en el 100%, y me da muchísimo ánimo y muchísimo orgullo que escucharlo y ver de qué manera se está poniendo de pie el movimiento juvenil más numeroso de la Argentina. El reporte número 3 es justamente una campaña que está alargando la Cámpora, que se llama Volver a Néstor. Estamos decididos y estamos con todo. Tenemos más ganas que ayer. Tenemos más fuerza que ayer. Y además, creo que hemos aprendido algo respecto de ayer. Que es de anteayer. Es el no bajar nunca los brazos. Es que si tenemos que tirar del carro, si no tenemos el auto moderno, vamos a tirar del carro. Parece una lucha imposible. Parece una lucha lejana. Por el contrario, para nosotros, que nos sentimos con esa fuerza transgresora que los tiempos requieren, no va a ser ni una misión imposible ni una tarea lejana. Nos vamos a acercar con absoluta decisión porque estamos cansados de ver cómo se deciden las cosas en la Argentina mirándolas solamente por televisión. Queremos estar allí, queremos ser, queremos decidir y queremos crecer junto a la patria argentina y dejar de escuchar esa dirigencia porteña que todos los días nos quieren dar consejos y ni siquiera pueden gobernar la capital federal. Son tiempos donde hay que dar cada una de las batallas, donde no estamos dispuestos a ser obedientes, no nos interesa la sonrisa del poder, no nos interesa seguir siendo por seguir siendo, si tenemos que claudicar en los principios. Tengo muchas ganas, mucha fuerza, mucha pasión, y no voy a moverme con hipocresía, que algunos a veces se mueven y dicen, bueno, estoy muy cansado, estoy haciendo muchos ejercicios, ahora me voy a la casa. Yo esto lo hago con pasión, lo hago convencido, y estoy absolutamente jugado en estas ideas. Nosotros estamos trabajando hasta donde nos da la salud, denodadamente, con mucho esfuerzo, con muchas ganas y con tremenda pasión, estamos dejando todo, vida y familia, por esta tierra que amamos. Necesitamos cumplir el rol que la historia nos marca. Con trabajo, con esfuerzo, con decisión, no hay otra forma de concluir las cosas. ¿Qué es la racionalidad? La racionalidad es bajar la cabeza, acordar cualquier cosa, portarnos disciplinada y educadamente con determinados intereses, o la racionalidad es trabajar con responsabilidad, con seriedad, con fuerza, para abrir las puertas de la producción, el trabajo y el estudio a todos los argentinos. Yo tengo y quiero adherir a ese tipo de racionalidad. La responsabilidad de los organismos multilaterales de crédito es muy grande, y el fondo no se puede hacer el desentendido y hacerse una autocrítica cuando con las políticas del fondo se llenó de pobres la Argentina. Ellos van a tener que cambiar. Eso es fundamental, no estar más en la tribuna, en la decisión nacional. Es fundamental estar sentado con racionalidad, con coraje, con presencia en la mesa donde se deciden las cosas. Queremos la felicidad de todos los argentinos y de todos los hermanos que viven en esta tierra. El egoísmo que queda para aquellos que no visualizan que hay que expresar mucho esfuerzo y muchas ganas y trabajo para sacar esto adelante. Muchas gracias, compañeros. Incluso cuando hicimos el aporte solidario, para lo que más tenemos, pusiéramos en medio de la pandemia, para que fuera menos duro para nuestra gente, me acuerdo que algunos me decían, pero ¿por qué estás poniendo que una parte de ese aporte solidario vaya a una cuestión del gas? Y un poco usaba el ejemplo ese del FMI que les contaba antes, porque es necesario. Ahora, no nos va a salvar el gasoducto porque sí. Nos va a salvar y nos va a ayudar a salir de esto si realmente ponemos en valor las cuestiones que nuestro país necesita por delante y lo invierte correctamente en su gente. Pero son para mejorar la calidad de vida del conjunto. Poder desarrollarnos de esta manera. Porque siempre aparte estamos martillándonos los dedos, como diría mi viejo. Todo el día martillándonos los dedos. Y la verdad que tenemos una sociedad que tiene sus problemas, pero tiene enormes virtudes. Yo veo otra sociedad. Y la santa idea que por ahí tiene alguien que quiere ser presidente de este país es darle arma a todos. Yo no quiero eso para mi país. Prefiero estos problemas a esos problemas. Son cosas que tenemos, problemas que tenemos que abordar. Y tampoco puede seguir siendo un antagonismo construir mejor seguridad ciudadana para nuestro país con las políticas de derechos humanos. Más deben ir de la mano una con la otra. De esa manera vamos a construir mejor seguridad ciudadana. La posibilidad, cuando la proscriben a Cristina, porque por más que esté la discusión, lo cierto es que en dos minutos, donde dijera voy a ser candidata, le sacan el otro fallo. Ferozmente, a partir del 2015, y que afectó la calidad de vida de nuestra gente, tiene que ver con eso. Y por eso existe la insatisfacción democrática. Y creo que esa insatisfacción tiene que ver con que la dirigencia claudica a la hora de representar y pretende y elige permanecer en los lugares en vez de correrse. Cuando uno no está de acuerdo con algo, se corre. Cuando no estuve de acuerdo con la decisión que se dio con el Fondo Monetario Internacional en cómo se negoció, me fui. Pues no me fui del floque. Los bolsones de vaguitos, vaguitas y vaguitoas que crecen, lo único que les crece es la barriga, es mejor que se pongan las pilas y se den cuenta que no están donde están por generación espontánea, están porque hubo 30.000, están porque hubo una democracia que se conquistó, están porque hubo un Néstor, una Cristina, una Cámpora, miles de militantes de distintas agrupaciones, marxistas, trotskistas, socialistas, humanistas, que se unieron a este proyecto, que es un proyecto amplio, que no es selectivo, que no es excluyente y que es abarcativo para todas las expresiones que estén dentro del andarivel del cual estamos en el cual estamos de este lado de la grieta. Derechos humanos, memoria, verdad y justicia, soberanía para el pueblo, pan en la mesa de todos, no pan, pan, carne, educación para todos y todas, derecho universal. Es inalienable que esto lo conquistemos y que lo hagamos en unidad. Vamos a escuchar otro temita del Cuarteto de Nos. Van a decir que soy un poco fanático, pero me gustan sus letras y su música. Es el tema número 3, Flan. Aquí estoy esperando que cambie el mundo. Todos tan nerviosos son. Que se calmen los ánimos un segundo. Todos temblorosos son. Pero no hay un refugio a donde correr, ni una voz transparente en la que creer. Y para colmo aguantar la publicidad del tipo que se ríe mientras come un flan. Conflictos, problemas, disputas, peleas, historias que nacen en crisis y guerras. Tormentas sin nombre que crecen y fluyen. No son huracanes, pero igual destruyen. Días testigos de la hipocresía, de líderes falsos que se creen mesías. Mariposas que olvidan que fueron gusanos. Esto es más turbio que pollos hermanos. Está picante afuera, está caliente afuera, sí. Está tan duro afuera que hasta el más indiferente puede arder en esa hoguera. Dicen que mi paranoia afecta a mi salud y que nada es real hasta que sale en YouTube. Y es que todo es tan endeble y tan fugaz. que poco aprendemos de los tiempos de paz. Aquí estoy esperando que cambie el mundo. Todos tan nerviosos hoy, que se calmen los ánimos un segundo. Todos temblorosos hoy, pero no hay un refugio a donde correr, ni una voz transparente en la que creer. Y para colmo aguantar la publicidad del tipo que se ríe mientras come un flan. Insultos, sirenas, alarmas que suenan, todo se discute, nada se argumenta. Gente que puso un imán en su brújula, gente que grita escribiendo en mayúscula. Irreemplazables, seres esenciales, insustituibles, indispensables, creyendo ser reyes de un frágil imperio. De imprescindibles está lleno el cementerio. Está picante afuera, está caliente afuera. Está tan cruel afuera y hay tanta tensión como en la más brutal de las fronteras. Recuerdo cuando no sabía que era feliz, aunque la felicidad no deja cicatriz. No hay escala ni regla que mida el dolor, solo el cerdo sabe cuánto vale el jamón. Frágiles en días temblorosos, con destinos inciertos y temerosos. Personajes blandos que se muestran tan valientes, con principios tan maleantes, tan campantes. Paradigmas inestables de figuras inseguras que se juntan en un clan, pero no hay plan. La vida resultó tan parecida, pero un poco más amarga que ese flan. Nos dijeron que el flan era dulce, pero estaba salada la cosa, chamigo. Continuamos con la campaña contra las monarquías en todas sus expresiones, sin importar qué haga el gobierno, este gobierno, otro gobierno. Lo que importa es lo que hagamos todos y cada uno de nosotros. Las movilizaciones masivas ya no son convocantes para estas cuestiones, solamente aquellos que son víctimas directas de la falta de justicia, los que sufren los fallos, las dilaciones eternas, las maniobras prevaricadoras, pueden interesarse. El desafío es que sepamos que un país sin justicia es un país sin democracia. No nos olvidemos. Vamos al reporte número 4, escuchar a la fiscal Mónica Cuñarro y María del Carmen Verdú hablando sobre esto que nos atañe, la seguridad. Estamos en contacto con la doctora Mónica Cuñarro, fiscal federal, en Pase lo que pase para todo el país por Radio Nacional. ¿Cómo va? Y disparar, porque ante un cuchillo o cualquier elemento que es cortante con vidrio, hay una cantidad de segundos y de metros en el cual la herida es mucho más mortal que con el arma. Yendo de nuevo a lo de ayer, el ingreso de toda la fuerza motorizada con el escopetista en la parte trasera de la moto disparando, porque los vecinos que intentaban filmar fueron golpeados, los que fueron a increpar fueron golpeados, y fueron a increpar a la policía, fueron golpeados. Esos vecinos, organizaciones vecinales, pueden tranquilamente hacer una denuncia, no tienen ni siquiera que concurrir al sitio oficial de la Cámara Criminal en lo Nacional, porque eso es una violencia institucional. ¿Por qué? Porque no, por las imágenes, no hay delito en curso, porque hay mujeres, niños debajo de árboles, en las plazas, etcétera. Es decir, no hay un inicio que permita justificar la represión que se vio. Eso es violencia institucional, salvo que luego, que lo desconozco, hayan hecho, como ha sucedido, con otras fuerzas también, no sé, arrancan una patente de una moto y dicen, me llevo la moto porque no tiene patente, o detengo a dos porque, no sé, digamos, ¿por qué pueden detener a alguien? Si ustedes salen de la radio, salen los que están con usted en el piso, y un policía le dice, abre la cartera que la quiero mirar, usted le dice no, porque no tienen derecho a eso. ¿Me lo llevo detenido? No, no me puede llevar detenido. Es decir, uno tiene que conocer las obligaciones, pero también conocer los derechos. O en el caso, fíjese el episodio de lo que también se pudo ver, es decir, un hombre que aparentemente está descompuesto, que personal de seguridad privada y de la estación le dice que le va a alcanzar una silla de ruedas, que se ponga una camilla, había una sola oficial de la metropolitana para un lugar donde hay cuatro líneas de subte, diversas líneas de trenes, un movimiento colectivos, un movimiento increíble, y en el lugar adentro había una sola policía, cuando el protocolo indica mínimo dos. Cuando... Lo primero que nos tenemos que preocupar, más allá de esa política permanente de reclutamiento que tienen, sobre todo sobre sectores de pibes y pibas muy jóvenes que no encuentran una inserción laboral en otros ámbitos, es el entrenamiento y la capacitación que tienen hoy quienes ya están en la calle con una 9 milímetros en la cintura. Hemos visto en estos últimos días episodios que si a uno se los cuentan sin mostrar el video no los cree, como los sillazos en Belgrano para reducir entre 6 policías a una persona en situación de calle como si fuera una pelea de borrachos en un cumpleaños. Y por el otro lado, el episodio infinitamente más grave, por supuesto, que costó la vida de una mujer joven en Retiro, donde claramente también una persona en las mismas condiciones, alterado, que no se sabe bien qué es lo que le pasó y por qué hizo lo que hizo, pero que tuvo la posibilidad de quitarle el arma a una policía entrenada. O sea, eso es inconcebible. Llevan el arma en condición de disparo inmediato. Si el arma no hubiese estado en condición de disparo inmediato, no sucedía esa tragedia, no moría esta mujer. Y ojo, no estamos diciendo que es responsabilidad de ella, es responsabilidad de quienes la formaron y le dieron las órdenes y la pusieron en la calle en esas condiciones, y ese es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Otro episodio que ocurrió durante estos últimos días fue la brutal represión contra vecinos y vecinas, familias enteras que estaban en la zona de Lugano reclamando porque hacía casi una semana que estaban sin agua con 40 grados de temperatura. No es un problema que tenga que ver, a nuestro entender, por lo que vemos en Correpi, sobre todo a través de los juicios a los que llegamos con miembros de la policía de la ciudad, con falta de capacitación o entrenamiento, por ejemplo, en el tiro. Porque, de hecho, donde ponen el ojo, ponen la bala. Proporcionalmente tiene más casos que la policía de la provincia, lo cual es muchísimo decir. Hay que tener mucho énfasis represivo para poder superar en 5 años a la maldita policía. Bueno, excelente. Vamos en línea, cada día vamos agregándole una pieza más a este rompecabezas de cómo sería la seguridad ciudadana propuesta desde este lado de la grieta. Y creo que hay jugadores, jugadoras y jugadoroas que tienen la capacidad suficiente, hace falta un poquitito de voluntad política y poner lo que hay que poner para darse cuenta que no se puede seguir administrando como hace Aníbal Fernández y que los cuerpos de seguridad se manejen por sí mismos y total está todo bien y repartimos medallas y ascensos y tomá la vos, dámela a mí, primero mandan los comisarios generales y total está todo bien porque están con nosotros. Miente Aníbal Fernández. Y el otro día hablando con un compañero camarada, abogado él, sobre cosas de allá de los 70, me trajo a la memoria, mejor dicho, relatando con él algunas circunstancias vividas. Pedro Pablo Turner era obrero gráfico de Ingeniero Budge, cuartel noveno en Loma de Zamora, militante peronista, participó en la lucha popular contra la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, por el retorno a la democracia en el año 1973, y fue intendente de Lomas de Zamora, destituido finalmente en el año 1974 por, ¿quién podía ser? Eduardo Duhalde, ¿no? Finalmente en el año 76 es secuestrado y desaparecido hasta el día de hoy. Recordábamos algunas anécdotas, porque bueno, parte de mi militancia también la hice en la zona sur, en Loma de Zamora, y en alguna circunstancia, algún cuadro encumbrado de las organizaciones recurría a nosotros, que éramos quienes, y los perros. Porque había que darle seguridad al compañero para que entrara y saliera. Un día tal vez con el profe compartamos cómo era vivir en aquella época donde las peleas eran despacho a despacho, ir por el pasillo al baño significaba todo un operativo. Hemos vivido cada cosa que ya no queremos volver a vivir nunca más en la Argentina. Y antes de seguir, vamos a compartir un pedacito de otro tema que también me siento muy identificado con él, el Gaucho Power del Cuarteto de Nos. El Este gaucho no se agacha, con la frente en alto marcha, y ante cualquier situación no se rinde fácil, no. En la adversidad se agranda, y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Así, sí, sí, sí. Y abraza su libertad, porque la supo perder. Y la tierra que más ama es la tierra que lo vio nacer. Cuando le toca sufrir, su valor lo hace crecer. Contagia ese poder. Todo el mundo sabe, tengo el gaucho power. Con él vivo y lucho y lo llevo donde voy. Cuando no hay escape, uso el gaucho power. Cuando siente que hay desprecio en la mirada de algún necio, él no le presta interés, porque sabe bien quién es. La tradición enciende el fuego y no la ceniza gris, y así su llama flamea en el tiempo. Así, sí, sí, sí. No le importa disimular su rudeza y su altivez. Cuando se arrodilla firme ante el amor de una mujer, y si alguien toca su honor, su garra Y bueno, se nos va el tiempo, el león nos viene mordiendo segundos, minutos, no para. Vamos a ver si llegamos, ¿qué te parece, Pedro, a escuchar y compartir la reflexión sobre Davos de Fernando Moragón? Creo que son 3 minutos y por ahí llegamos justo para que enganches el corte institucional. ¿Qué te parece? El gran titular que podríamos dar con respecto a Davos este año es Davos tiene miedo. Y Davos tiene miedo, pero no tiene miedo al cambio climático, todo eso, que por otra parte han sido ellos los que lo han creado. Es decir, han sido las economías desarrolladas las que han creado el problema del cambio climático, han sido las economías desarrolladas las que han creado todos los problemas derivados de la crisis de 2008-2009, de las desigualdades sociales, etcétera. Ellos son los creadores. Nos lo pintan como si fuera un fenómeno natural, y no. Ellos son. Pero Davos tiene miedo, está aterrado. ¿Por qué? Porque se acabó Davos, se acabó la globalización, se acabó el proyecto de Davos, se acabó la Agenda 2030. Y la prueba está en que no ha ido ningún empresario, ni ruso ni chino. Desconexión total, fragmentación, separación, dos mundos distintos. Incluso la India ha llevado el menor número de empresarios, o han ido, o se han apuntado el menor número de empresarios de los últimos años. Es decir, Davos se queda en un reducto del occidente capitalista, globalista y de carácter anglosajón, con sus vasallos. Aquí tenías el caso de que el único gran líder mundial que ha ido ha sido el canciller Scholz, evidentemente huyendo del problema que tiene con la ministra de Defensa dimitida, que no sabe a quién poner, porque encima tiene que cumplir con las cuotas, tiene que ser una mujer. Y está el hombre que dice, mejor me voy a Davos y me escapo, y ya cuando vuelve ya veremos. Es decir, Davos está en el principio del fin de su existencia, porque ya es nada más que la representación de una parte del capitalismo mundial, de la parte cada vez más pequeña. El otro día salía un dato de que ayer creo que era, que por fin, según parece, la India ha alcanzado en población a China y la ha superado por poco. Es decir, en números redondos, cada una de las 2.400 millones. Es decir, tenemos 2.800 millones solo en dos países. ¿A quién representa Davos? Por favor. Es decir, ¿representa a la decadente Europa? ¿A esta que está aterrada con la guerra de Ucrania y dividida internamente porque tiene diferentes posturas, pero que en última instancia está supeditada, subordinada, en vasallaje a Estados Unidos? Es decir, Davos está acabado. lo siento para el señor Sop, o como se pronuncie, pero la idea de una reunión mundial a partir del cual se impulsa la globalización con el capitalismo mundial, esto se ha terminado, finito, se acabó. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Volvimos. América resiste. La vuelta de hoy es la número 352, el día 27 de febrero del año 2023. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Y ahí vemos a su cómplice, Nachito Álvarez. Capo los dos, hermosos. Esta gente, la verdad, que te dan ganas de seguir, te dan esperanzas. Y bueno, y acá estamos con el profesor Alejandro Correa para compartir una charla una vez más. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Muy bien. Un gustazo tenerte. El gusto es mío. Y un honor compartir con vos. Y antes de empezar, un introito. Dime. Que me había quedado pendiente a mí, digamos. Bueno. Aluvión zoológico, ¿no? Los sí. Gorilas en el año 1945, decían, ahí viene el aluvión zoológico, que eran los Cabecita Negra también, como le llamaban, que era el pueblo que reconocía un líder y que se sentía visibilizado por primera vez en toda su historia. Y de ahí viene esa frase despectiva. ¿Quién la dijo? Un diputado, ¿qué podía ser? Radical. Un diputado radical, Ernesto Sanmartino. Y después otra frase que también... Él tiene una frase muy bonita. ¿Ernesto Sanmartino? Sí, es el carro de la República, está tirado como una yegua. ¡Hacha! ¡Hacha! ¿Esa no la tenía? Esa no la tenía. Sí, esa yo creo que es más famosa que la otra. Mira vos, más sí, que aluvión sí, zoológico. Sí. Por supuesto, para quien no entendió, se estaba refiriendo a Eva Perón. Claro. Qué casualidad, ¿no? Los tiene. No, se estaba refiriendo de forma explícita. Claro, pero digo, el qué carro casualidad. De la República está tirado por una yegua. Y hoy tenemos otra eso yegua que siendo, la quieren meter claro, en el corral. Eso siendo... No se andaban con vueltas. Interesante. No se andaban con y vueltas. La otra frase, el subsuelo de la patria sublevada, eso la dijo el 17 de octubre del año 1945 Raúl Scalabrini Ortiz. ¿Eh? Así que... Ex-Canning. Así que bueno, nada, y la última, digo, y empezamos ya nomás en la charla. Gepetto, yo nombro a Gepetto, ya van dos programas que nombro a Gepetto. Gepetto es dentro de un cuento infantil famosísimo, hace muchos años atrás, un siglo tal vez. Gepetto era el padre, digamos, el constructor, el carpintero que hizo una marioneta. Una marioneta que después cobra vida, que se llamó Pinocho. Así que ese Gepetto. En este caso yo me refiero a un Gepetto por su parecido físico actual, claro. Pero no estoy haciendo la referencia histórica. Así que bueno, hecho terminado el contexto, avancemos. Las aclaraciones del caso. Avancemos. ¿Qué te parece a vos? Yo propongo, vos proponés, espacio es un ping-pong. Sí. ¿Por dónde querés ir? No sé, decime, vos que soy conductor del programa, me siento más cómodo si vos me decís. No, a propósito de esto que parece a veces metamensaje, pero no es metamensaje, yo estoy haciendo una crítica explícita a aquellos que aprovechando, porque no nos olvidemos que esta democracia que hoy está sólida, entre comillas, comprometida, muy comprometida por una falta de división de poderes en la actualidad, pero seguimos teniendo sistema democrático, está sostenida por 30.000 detenidos desaparecidos, por los organismos de derechos humanos, por las campañas internacionales para que se terminaran las dictaduras, y que no es un regalo del cielo y un don adquirido per se y para toda la vida, sino que hay que sostenerlo con conductas acordes, especialmente aquellos que se dicen políticos o pertenecer a un grupo político y ocupan espacios dentro de la administración pública, dentro de las empresas descentralizadas, en nombre, llegaron en nombre de ese partido político, pero en definitiva llegaron en nombre de la lucha por la democracia. Yo creo que nos falta una autocrítica firme, un control, hay que, no está mal la palabra control. Hay que controlar. Uno cuando, porque pareciera ser que el que llega por un movimiento político después se encuentra propista y un libre pensador, ¿no? O sea, corta amarras, dice, ah, no, esto ya llegué acá, el cargo es mío, si te he visto no me acuerdo, no tengo más obligación. Ese es el contexto que a mí me gustaría conversar con vos, de acuerdo a tu experiencia histórica y tus reflexiones actuales. Sí, de lo que queremos hablar es... ¿Qué ha pasado con el gobierno que nos ha tocado en suerte, o mejor dicho, que no hemos tenido alguno más remedio que votar? Y asumo mi responsabilidad en esta cuestión, la que me toca es muy pequeña, pero me toca. La verdad que este gobierno ha sido muy malo. Esto es lo que yo realmente vengo sosteniendo hace rato. Ha incumplido prácticamente todas y cada una de las presunciones, incluso de las promesas explícitas que en algún momento hizo. Entonces, un gobierno que incumple en forma tan abierta y no puede ser un buen gobierno. Yo la verdad que me asusto un poco la idea de que el presidente quiera reelegirse. Pero, no sé, me parece que es un problema. Es como todo. El presidente dice, yo me reelijo, y como empecé hoy con la reflexión, decir, yo me meto en el ring... significa un riesgo. Del ring nunca te vas a salir indemne, sea no, claro. Quien sea. Sí. O sea, vas a pegar y te van a pegar. Sí, claro. Pero vos elegiste meterte en el ring. Sí. Podría ser el árbitro, podría ser un juez, pero no, elige meterse en el ring y pelear. Y bueno, bienvenido sea. Sí, tal vez no le da para ser árbitro de nada. No tuvo más remedio, era eso o el ostracismo. En eso no sé si canso estar de acuerdo, no sé si yo entiendo bien lo que vos estás queriendo decir, pero él no tenía más remedio, era meterse o renunciar, no era meterse y sino no tiene más remedio que hacer algo, porque la inacción a él le fue sacando capital político. Porque él es, después de la pandemia, Alberto Fernández, queda con un capital político interesante, importante. Sí, es cierto. Y lo acrecienta. Pues tiene una buena gestión en la pandemia, yo opino, esto también hay que decirlo. Uh-huh. Y después, poquito a poquito, pero muy rápidamente, lo empieza a perder. En realidad, si vos lo ves un poco más de cerca, él lo empieza a perder desde el principio, porque hay algunas cosas que él tendría que haber hecho al principio y no las hace. Y cualquiera de nosotros que ya tiene algunos años de vida, nada más que de vida y de experiencia, sabe que hay algunas cosas que si vos no las haces el primer día, después te es muy difícil. Porque desde el primer día que vos llegás al poder, un poder que nunca vos lo podés terminar de ejercer en forma total, porque el poder sabemos que está en otro lugar y se maneja de otra manera, pero en ese momento, cuando vos obtuviste una mayoría, ese es el momento para. Y lo tenés que hacer bastante rápido. Mira, te voy a poner un ejemplo que es el ingeniero Macri. El ingeniero Macri llega y en lo que faltaba de diciembre del 2015, hace todas las cosas más o menos a grandes rasgos, mete los dos tipos en la corte por decreto, digamos, o sea, elimina la exención a la cuarta categoría a una cantidad impresionante de personas, digamos, bueno... Ley de medios. Y fundamentalmente la ley de medios es lo que tiene que ver con el grupo Clarín. O sea, lo hace todo rápido y no da tiempo. Y es más, consigue que después, porque también hay que decirlo, como lo hace rápido, y era muy difícil en ese momento ponérsela en contra. Entonces, la bancada del senador es, del peronismo, de lo que en ese momento, no sé cómo se llamaba, en ese momento, termina de alguna manera acompañando o al menos no obstruyéndolo a que los dos tipos que habían entrado por la ventana, que son los dos con los que no, hoy él tiene, se están teniendo el problema más grave, que son Rosencrantz y Rosati, al final terminan entrando por la puerta. Uh-huh. Salgan por la ventana y entran por la puerta. Uh-huh. Pero habían entrado por la ventana igual. Pero los consolidó. Claro, sí. Sí, y en eso te doy la razón. Es lo mismo que decía hace un ratito Milagro Sala, ¿no? Alberto Fernández dijo, voy a hacer. Sí, sí. Y no hizo nada. No. Y ahora ya es tarde. Ahora es no tarde. Nos olvidemos también. Bueno, ahí tenemos otro de los temas que no hizo. No era muy difícil el tema de Milagro Sala. Digo, pero agreguemos en la lista que vos hiciste de antes de diciembre también el encarcelamiento de Milagro Sala. Sí, sí, sí, sí. Por el pacto no, con no Morales. Pretendía lo mismo ser una lista completa, no, ni no, mucho pero, menos. Pero creo pero que es importante. Sí, claro que significa una, sí, de las, sí, pérdidas, sí, de, sí, de, sí, de derecho. Sí, sí, había varias cosas importantes que había que hacer. Vicentín, que también, y aparte lo de Vicentín todavía es peor, porque en un momento dice que sí, la va a transformar en sociedad del Estado. Y una vez que lo dice, retrocede. Sí, yo lo que me pregunto también, ya no me lo pregunto, yo ya tengo la respuesta. No creo en las coincidencias, ni creo en los olvidos, ni creo en las casualidades. Yo creo que el presidente hizo lo que quería hacer. Sí, claro. Él hizo lo que quiso hacer. Sí, sí. Y lo que quiso hacer significó no molestar a la justicia, por eso tuvo a una Lozardo 2 años y pico... Haciendo la plancha y mandándose cartitas de amor con los jueces amigos y propiciando los negocios de los estudios jurídicos más importantes de la Argentina, que a su vez eran clientes de los estudios jurídicos que maneja Alberto Fernández y Lozardo, ¿no? Sí. No nos olvidemos. Y ahí no tocaron ningún interés. Nada, no se tocó nada de nada de nada. Y después el otro tema que a mí realmente no me gusta, me parece muy horrible no haber salido a recaudar impuestos como está haciendo la gestión del actual director general de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, que ahora sí yo siento que estamos en un gobierno donde por fin se empieza a buscar hasta el último mango y hasta el último dólar que no se escape. Sí, igual ya es medio tarde porque vas corriendo de atrás. Por eso te digo, pero yo a ver. Yo en mi fantasía digo, y yo les haría un juicio o una denuncia a Marcó del Pont y a Frederick por los. Haría muy simple, el prorrateo de cuánta plata se recaudó desde que el director actual de la AFIP decidió salir a recaudar y parar el contrabando. Hagamos un monto, hagamos un prorrateo en los años de gestión de Frederick Marcó del Pont, cuánto no se recaudó. Y después la otra cosa muy grave también es el acuerdo con el FMI. Él avala el préstamo que el FMI, en forma ilegal, porque es así, en forma ilegal, le da como consecuencia de una maniobra política de los Estados Unidos con Trump como presidente a Mauricio Macri, que el mismo Mauricio Macri dice que esa plata sirvió para pagarle a los bancos, es decir, para que los bancos se la llevaran. Como siempre. Aparte lo dijo. Hay que reconocer que en eso el tipo no se anda con vueltas. Él dijo que hizo eso, no lo estoy diciendo yo. No lo dijo Cristina, no, lo dijo él. Que esa plata él la utilizó para pagarlo. Y le creo. Alguna monedita le debe haber quedado él también, pero bueno, ponele. La utilizó para eso. Uh-huh. El préstamo más gigantesco, creo que él duplica el préstamo que ahora le está en el Fondo Monetario, le está por dar a Ucrania. Bueno, hoy en el discurso que pasé un pedacito nada más de Máximo Kirchner, justamente lo que cuenta es que Ucrania le pidió 15.000 millones de dólares y lo están pensando. Al Fondo Monetario, y lo están pensando. Y lo están pensando, claro. 15 mil. Un país que está en guerra. Claro. Y a está en guerra con una potencia importante, porque Rusia no es un paísito cualquiera. Y el ejército ruso no es un ejército cualquiera, ¿no? Por eso digo, ¿no? Y yo lo están pensando, incluso lo están pensando, fíjate que sí, los Leopard que iban a venir, bueno, siempre en marzo, sí, pero ahora van solamente 5 y después van no se entiende bien al final que animémonos y vayan. Esto es más o menos el. Bueno, convengamos que desde cuando empezamos a hablar de esta guerra, sabíamos que el rol de Ucrania. A ver, un breve raconto, dale 2 minutos. Sí, nos sí, sí, y lo que vos digas. Escuchamos sí. La música. Un breve raconto. Ucrania golpeaba las puertas de la Unión Europea. la Unión Europea explícitamente le dice al gobierno de Zelensky, señor, arregle su tema de corrupción, porque usted tiene un país corrupto por todos lados, y en esas condiciones no puede entrar a la Unión Europea. Y le proponen una carta, una hoja de ruta, donde el tipo tenía que tomar medidas explícitas para parar la corrupción. Que, digamos, un agregado, sí. Que, porque yo hubiera empezado un pasito antes de que empezaste vos. La Unión Europea colabora con Zelensky para dar un golpe a un gobierno que estaba instalado, porque en realidad Zelensky llega por medio de un golpe de Estado. Es un depredador, entra otro que entra por la ventana, sí, digámoslo, señor. También. Está muy buena la aclaración, está muy buena la aclaración. Y después de eso tenemos que mientras el tipo golpeaba la puerta de la Unión Europea, que es la parte política de Europa, mientras tanto seguía aceptando las bases militares de entrenamiento, entre comillas, de Estados Unidos, de la Unión Europea, o sea, de la OTAN, con bases, con instructores, con material bélico, con armas, con misiles, que cada vez iban acercando más a la frontera de Rusia. Es que si vos lo tomás desde el punto de vista de la finalización de la Unión Soviética en 1990 aproximadamente, hasta ahora, el cerco sobre la Unión Soviética o sobre Rusia, o sobre lo que vos me digas, la Federación Rusa sería en este momento, se fue achicando. La Unión Soviética tenía lo que se llama una glacis, o sea, un cinturón, que era el acuerdo que venía de Yalta en la Segunda Guerra Mundial, de países, Polonia, Checoslovaquia, lo que era Yugoslavia, Albania, había un montón de países que estaban alrededor, que eran todo, eso se cae, perfecto. Y a partir de ahí, aparentemente llegan a un acuerdo, no sé si con Gorbachev, creo que Gorbachev llega a un acuerdo con Reagan, en el cual, bueno, no van a avanzar más. Bueno, van a dejar que los países hagan lo que se les parezca. Bueno. Pero Ucrania formaba parte de lo que era la Federación Rusa, no era Polonia o Alemania Oriental o Albania o algunos de los otros países. No, formaba parte de uno de los países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta es la cuestión a tener en cuenta. Estoy levantando el dedo, perdón. Sí. Y aclaremos con bases nucleares, centrales nucleares, sí, soviéticas, sí, claro, o rusas, sí, que se quedan en Ucrania mediante un pacto que se firmó en Minsk. Sí. Sí, pero por eso te digo de que dentro de eso había un gobierno que había sido elegido por los ucranianos y que ese gobierno, había un sector por supuesto importante que no estaba de acuerdo con ese gobierno, que era simpatizante o veía con buenos ojos la amistad con los rusos, y había un sector, como podría llegar a ser acá, uh-huh, que estaba en contra de eso. Bueno, fenómeno. Ahora ese sector llega por medio de un golpe, y ese golpe está financiado, promocionado y sostenido por la Unión Europea y fundamentalmente por la gran sombra negra, que son los Estados Unidos. Siempre, always. Ahí lo dijo claro este muchacho que habló del fin de Davos, ¿no? O sea, claro, el avasallamiento de la soberanía de la Unión Europea trabajando como perrito faldero de Estados Unidos. Sí, sí, sí, a eso van. Bueno, si te parece, profe, cerramos este bloque. Y vamos, después empezamos a hablar, si te parece, de elecciones, lo hablemos en el próximo bloque. Sí. Pero bueno, ¿qué nos trajiste de música? Habíamos hablado una vez de que algún día teníamos que pasar a Alma y Vida. Alma y Vida, que es el grupo con el cual le decimos a los oyentes, este programa se inicia. Hoy vamos a pasar ese tema en forma completa, pero no es el que viene ahora. Ahora vamos a escuchar otro tema de Alma y Vida que se llama La Gran Sociedad. Es del año 1971. Alma y Vida. Voy a unirme a una gran sociedad que lleva por nombre amor y paz. Me exigieron un gran capital. Siempre un socio más, el que quiera se puede anotar. Ya conoces lo que hay que aportar. Buena voluntad, mucha, mucha fe, no sentir rencores para construir a este mi gran país, que los insensibles dejan destruir. chicos gozarán y un nuevo mundo Siempre hubo tiempos difíciles, ¿no? O sea, si pensamos que esto que nos toca vivir en este momento es lo peor, estamos absolutamente equivocados. Los que tenemos ya algunas décadas acumuladas encima podemos dar fe de que tiempos difíciles hubo mucho más complicados que estos y que salimos victoriosos, salimos adelante. Al menos salimos. Salimos adelante, salimos adelante. Así que bueno, ¿qué te parece, profe, querido profe? Antes de eso quiero hacer una confesión. Decime. Políticamente me considero una persona mixta. O sea, tengo una raíz peronista que yo siempre digo, yo empecé a los 14 años, 1968. O sea, vengo previo, era el Luchi Vuelve, vengo de la Hora de los Pueblos, era chiquito. Claro. Y la era de la Hora de los Pueblos, que fue el documento de Perón en aquel momento. A mí la CGT de los argentinos de Ongaro. Otras épocas, ¿no? Y al otro año fue el Cordobazo. Y yo era muy chiquitito, pero era muy tierno y bueno, y para mí abrir ese mundo, encontrar ese mundo fue una maravilla. Pero luego, a lo largo de la historia, pasados unos años más, tuve muy buena relación y muy entrañable, incluso política y activa, con muchos militantes trotskistas. También algunos comunistas por el lado de mi abuelo materno, que siendo ruso, él venía de Besarabia, judío también, a él lo sorprende la Revolución Rusa estando ya aquí en Argentina o hacía poquitos años, y bueno, y abre el primer centro del Partido Comunista judío. Sí. En la provincia de Tucumán. O sea que ya. Pero digo, hoy me tengo que confesar que en muchos aspectos me siento muy, muy ligado al trotskismo y por supuesto sin renunciar a la base peronista. No, base peronista. No hay por qué renunciar a nada. No, claro, sí, sí. Digo, nomás para aclarar. No se trata de eso. Sí. Entonces, bueno, hablemos del proceso electoral. Y 2022. Está revuelto, está confuso, no se sabe para qué lado va. Y hay un problema, yo siempre vengo, voy a repetir algo que ya dije varias veces, la gran suerte que tenemos los que votaríamos, lo voy a decir así, votaríamos al frente de todos, es que los otros están también con un lío atroz. Entonces no se termina de armar nada. Y a su vez, el que pareciera que es el gran brujo que se va a llevar todo, es un pelotudo, digamos, de marca cañones, que es Milei. Es un tarado, digamos. O sea, más allá de que sea nazi. Este es otro tema. Sí, pero no te olvides que estamos en la época de la estupidez, entonces... Pero es muy tonto. te voy a poner un ejemplo. A lo mejor no, ya sé que no te gustan estos ejemplos que yo a veces pongo. Pero Goebbels, por ejemplo, era un tipo que merecía, era siniestro, todo eso ya lo sé. Nadie sabe quién es Goebbels. Hablemos de Steve Bannon, si querés. Bueno, que es más moderno. Henry Kissinger, ¿te gusta? Sí. También tipo siniestro, si los hay. Sí. Pero un tipo que es que el libro de Kissinger es brillante. Sí, totalmente. Es brillante. Sí. El tipo te explica, y no es un tipo que me está explicando el capitalismo porque quiere cambiarlo. No. Les está avisando, escúchenme, boludos, esto mirá que se pudre todo. No, entonces ese es el punto. Yo este tipo lo veo un tonto, qué sé yo que te diga. Pero sí, incluso si lo tomo, si querés, ahora vamos al presente. Sí. Vos agarrás a los tipos del no digo Le Pen, porque Le Pen sí está ya medio que acá, pero muchos de los tipos que están dentro de la derecha francesa no son tontos. Para nada. Y están hablando que son supremacistas, todas esas cosas que decís vos, son supremacistas. Por ahí a lo mejor no son antisemitas, o por lo menos no lo dicen que sean. Pero sí son en contra de los musulmanes, en contra de en nombre de la libertad. Sí, pero no son tontos. O sea, yo este lo veo medio estúpido. Bueno, sí, decime. No. Quería nomás que, hablando de antisemitismo, no nos olvidemos que hoy día, lamentablemente, en Israel la mayoría es de superderecha. Entonces yo creo que, justamente, como a veces venimos planteando acá, hoy día la división ya no es tanto de izquierdas o derechas, sino es de arriba hacia abajo, ¿no? Sí. O sea, si sos... A ver, un judío... Lo que pasa es que los palestinos también son semitas. Está bien, pero un judío pobre, morocho... Claro. No es lo mismo que un judío askenazí, europeo y rico. Pero eso no hace falta ir allá. Digo, eso... para Le Pen, para la derecha mundial... Esos son judíos aceptables, así como también los musulmanes. Así como ricos. Barack Obama o el otro, ¿cómo se llama? El Biden. ¿Cómo era el nombre del? Steve Powell. No. Powell, sí. Ah, Powell. O como, por ejemplo, decía la otra vez esta señora Cortina, que inventó el término aporofobia. Claro, si los árabes musulmanes vienen en barco, los matamos, pero si bajan en aviones 5 estrellas y son jeques árabes y petrodólares. Y como el jeque que está en el mundial, ¿viste? con eso no hay diferencia. No, por supuesto que no. O sea, con eso nos olvidamos que son musulmanes, nos olvidamos todos. Entonces, insisto, ¿no? Hoy día tenemos que reconfigurar. Hay cambios, tenemos que reconfigurar. Es correcto. Pero disculpe, continuemos hablando del proceso electoral. Respecto al proceso electoral, lo que veo es que hay como un desierto medio grande. Por todos los lados hay desiertos grandes. Lo cual, digamos, para el primero que se dé cuenta puede llegar a ser un buen momento, si vos te das cuenta que es desierto. Y aparte, si querés, hay también una indiferencia bastante importante. Vos sabés que eso es muy... no se está prestando atención a eso, pero, por ejemplo, Máximo Kirchner el otro día lo decía. La gente está desilusionada de la democracia y del acto electoral. Sí. Las mayorías dicen son todos lo mismo. O sea, ya no hacen tanto diferencia entre Macri o el peronismo o Alberto y Cristina. No, la gente no hace esa diferencia. Está harta de los políticos. Sí. Y yo creo que ese vacío... Que por ahí donde entra Milei. Ahí va la bocha. Claro, sí. Justamente. Ahora, entra Milei ahí, porque eso también tiene su pero. Entra Milei ahí en los sectores medios. Porque si no, vos no me podés explicar la cantidad de pibes que mueve la Cámpora. O que mueve la izquierda peronista. O sea, hacen un acto y está lleno de pibes. Uh-huh. No son jovatos los tipos que están, no son de la edad nuestra. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, eso se vio mucho en el velorio de Néstor, ¿no? Por ejemplo. No, pero después también. Entonces, depende. Sí, él creo que pega en un sector de clase media. Ahí sí, pega. Que dicho sea de paso, la mayoría de ellos son simpatizantes amarillos. Claro. Entonces, son los que están más asustados en realidad. Ahora, del fenómeno. Hablando de las elecciones, porque a veces pienso que el presidente, a veces me da como una especie de consideración, de decir, pero este muchacho está, no le da el piné para lo que está haciendo. Por ejemplo, nadie salió a pegarle como correspondería, por los momentos críticos que estamos viviendo en la Argentina, por haber perdido 4 millones de votos. Claro, no es un tema que sea de agenda. Pero son 4 millones de votos que se perdieron. Y claro, sí. Y que todavía no sabemos si se van a recuperar. Entonces digo, está bien poco claro. Cuando Alberto se queja de, ay, cómo me pegan. Alberto, sepa usted que si uno le quiere pegar, claro, nos sacamos los guantes y empezamos a pegar. Claro. Y tenemos con qué pegar. 4 millones de votos, con una lista que armó él, que él eligió, sí, que él se metió en los distritos. Él, perdón, cuando digo él, hablo él y su grupete, ¿no? Los sí, que están sí, ahí no importa, en, no. Sí, los que toman té en la casa de gobierno. Sí, sí, sí. Pero nadie salió a decirle, che, papá, sos el mariscal de la derrota, ¿viste? Perdiste, claro, 4 millones de votos. Sí. No jodamos. Sí. Hoy en día estamos viviendo este intríngulis y esta inestabilidad y esta incertidumbre porque se perdieron, sí, 4 millones que, de votos. Es que aparte, si las elecciones, el Frente de Todos las pierde, es de responsabilidad de él. Él es el gran responsable si las elecciones se pierden. Uh-huh. La mala gestión que tuvo, por todas las cosas que fundamentalmente no hizo. Entonces, este es un problema, y fundamentalmente las que hizo también las hizo mal. Porque la inflación, no sé por qué, la inflación tiene motivos económicos, podemos, cierto, si querés discutir. Pero yo estoy un convencido de que la inmensa mayoría de los fenómenos económicos tienen un trasfondo político. Entonces, que haya inflación quiere decir que algo políticamente no está funcionando. O sea, no es solamente un fenómeno económico y solamente como dicen que es verdad, eso también es verdad, la puja distributiva, que eso es cierto, hay una puja distributiva. Pero ¿por qué están así? Hay algo que políticamente no está funcionando. Lo que no está funcionando es obviamente el gobierno. Bueno, pero la explicación que dio él fue que es un tema psicológico. Es un tema de expectativa que pasa en el plano subjetivo, sí, de las pero personas. Eso me hace acordar, creo que era Aníbal Fernández. Por eso están juntos, de que la inseguridad es una sensación. Es una sensación. Es Aníbal Fernández que, dicho sea de paso, claro, no sé si lo inventó él, porque yo no me acuerdo. No me acuerdo quién. No, pero él lo dijo. Sí, pero nadie más. Nadie del lado de Patricia Bullrich, ¿no? Sí, ellos también. Dicen, claro, que todo es una, claro, sensación. Todo sucede cuando ellos estaban en el gobierno. Cuando ellos estaban en el gobierno, por supuesto, ahora opinan distinto. No, eso fue así. Macri dijo: el crecimiento está, pero la gente no lo percibe. No, claro. Porque está imbuida de una mala onda. Entonces, como piensan en tanta mala onda, no se dan cuenta lo, claro, bien que están. Lo bien que están, claro. ¿No? Claro. Una cosa metafísica, sí, digamos. Cosa, ya sí, ya estamos cosa, en la metafísica, sí, claro, digamos. Sí, sí. Y yo creo que cuando la política se transforma en metafísica es porque algo está fallando en la política. O porque nos están queriendo meter el perro. También. Yo lo tengo una explicación, si querés, un poco más así, menos importante, pero sí, alguien nos está queriendo engañar. Y sí. Entonces, cuando las cosas suben y me están diciendo de que no, que está haciendo, y que es una sensación, claro. Y que es una sensación, en realidad me están queriendo meter el perro. Me están queriendo tomar, como dice Navarro, me están queriendo tomar por boludo. Claro. No me gusta para ofrecer a Navarro. No es que. No, bueno, no importa. Por nada, no importa. Pero. Le damos la creatividad. Pero eso, reconozco que me gustó esa frase. Sí. Yo digo lo siguiente, ¿no? Cuando. Es horrible, ¿ves? A mí me pasa esto cuando vos traes los ejemplos del nazismo. Bueno, a mí no me queda otra que traer, o sea, sí, me quedaría otra, pero lo más palpable que tengo es el ejemplo del estronismo. Sí. Uno de los dictadores más sangrientos que gobernó Paraguay durante 35 años, sangriento, corrupto, abusador sexual, ¿no? O sea, un tipo deplorable para la historia de la patria grande. Pero, por ejemplo, él asume en el año 1954, mediante un golpe de Estado. Y lo primero que impone, acordate, 1954, lo primero que impone es que el precio de la pulpa se llama la carne común que no tiene hueso, que la carne con hueso, que la costilla le llaman allá en Paraguay, y la carne picada, la grasa, la caña, la hierba, y el azúcar tenían que tener siempre el mismo precio. Y durante todo su gobierno de 35 años, con mano de hierro, mantuvo esos precios bajísimos. Bueno, al día de hoy, vos vas al campo y le contás a la gente, mirá que Stroessner hizo esto, a los más viejos, y te dicen, lo llaman papito. Claro. Porque era, lo sentían su padre. Claro. Porque esa gente no piensa la política, no piensa, loco, tengo carne, claro, tengo caña, tengo grasa, claro, ¿qué más quiero? Yo te he contado, creo que alguna vez, la anécdota entre Fidel y el Che. No. Cuando hacen la primera canasta, ellos recién estaban llegando en el coso, entonces tienen que hacer una canasta básica. Entonces, dentro de la canasta básica, Fidel pone una botella de ron dentro de la cosa que estaba. Entonces pensé que Guevara, que no era cubano. No era cubano. Le dice, pero Fidel, ¿cómo vamos a poner una botella de ron para que se pueda? Entonces parece que el otro se lo queda mirando y no sé. Claro, no sé qué le dice. Sí. Que por supuesto no tenía razón Guevara. Claro que había que ponerle dos botellas si era posible. Claro. Que le ponía una. Claro. Porque era una cosa, él había. Fidel era un tipo, estaba muy compenetrado de lo que significaba el pueblo cubano. Uh-huh. Ese creo que es el tipo que mejor los entiende y por eso hasta hoy, no sé cuántos años en el que se murió. Fidel sigue siendo Fidel en totalmente, Cuba, ojo, totalmente. Incluso hasta los que no están de acuerdo con su hermano o con Canel o con lo que siguió, Fidel sigue siendo Fidel. Bueno, ese mismo modelo yo lo he visto en Paraguay, en Brasil en los años 70, donde mano de obra esclava, pero virtual y realmente esclavizado, gente que ni se sabía su nombre, que los compraban los facenderos, los estancieros, los productores agrícolas, y lo que siempre le garantizaban era feijón, o sea, el poroto negro, arroz y caña. Claro. Eso siempre tenía que estar, y al mismo precio, y así sea gratis, había que dárselo gratis. Sí. Pero el paisano tenía que tomarse su caña una vez a la semana, ponerse en pedo, tranquilo, comer su pollito, su chanchito, su arrocito, su feijón. Y al otro día seguía laburando. Claro. Claro. ¿No? Digo, no pasó en la Argentina esto. No. Hablar de un pedazo de carne. No con este señor que tenemos ahora. Pero hablar de un pedazo de carne a 1.200 pesos y que todavía te lo muestren y te digan, che, mirá cómo laburamos por ustedes. Sí. 1.200 mangos, a ver. Claro. Sí. Sí, es impresionante. Pero a ver, estamos en un... La leche a 300 pesos. Sí, claro. ¿Cuánto están los pañales? Yo no quiero ni pensar. No. O sea, vas y le decís a las chicas, tengan hijo, tomate... Claro. ¿Y los pañales? Claro. ¡Pañales! No hay una fábrica nacional... No hay una fábrica nacional de pañales. ¿Por qué no hay una fábrica nacional de pañales? Yo tengo un remedio que bueno, no tengo que tomar. Ya tengo muchos remedios, pero uno solo. Hoy lo compré. El precio de lista, yo tengo un descuento, ¿no? ¿Está bien? 11 lucas. La pucha. 11 lucas. La pucha. Yo pago la mitad. O sea, mirá qué bueno, afortunado que soy. Pero lo tengo que tener. Claro. No me estoy quejando, lo tengo. Sí, pero sí, te quiero decir, hay mucha gente que tiene incluso pagando la mitad, que son 5.000 mangos. Querido, a mí me tocó este fin de semana ir a la farmacia a comprar una estupidez, nada serio. Y había delante de mí una señora jubilada que tuvo que dejar el remedio. Sí, bueno, eso lo he visto varias veces. Jubilada, la, con pan la, y todo, la, tuvo que la dejar señora, el remedio. Sí, lo he visto varias veces eso. Sí, que directamente no abren y no llegan ni a nada. Entonces digo, vos me decís, el gobierno dice, no, la macroeconomía está... Sí, es cierto, está creciendo. Yo lo veo, veo las fábricas que caminan, los camiones llenos de mercadería. Sí, es cierto. Sí, pero si no arreglas lo otro, estás al horno. Pero si no gotea, a ver... Carlos Saúl I de Anillaco, para no nombrarlo. Era más bicho que este. Era más bicho que este y la gente morfaba. Y por eso lo religieron. Y comía, hasta viajaba, y se iban de vacaciones. Claro, y por eso lo religieron, era un crápula, por supuesto. Está bien, nos hundió, nos mató. ¿A quiénes? A la gente de abajo, no. A la gente de abajo todavía, hasta que llegó Néstor, siguió con los ahorros que había hecho con Carlos Saúl. Perdón, a Néstor le gana. Claro. La primera vez. Cierto. Yo no quería recordarlo. Cierto, pero... cierto. Por supuesto, después lo iba a arrasar. Y se en fue. En la segunda y se fue que... Se fue por la puerta grande, digamos. Por ejemplo. Pero digamos, pero este hombre ni la picardía, o sea, no es la picardía, es lo que decía Cristina y lo que decía Néstor. Hay que tener voluntad. Claro. Vos cuando estás en la primera magistratura, te sentás con los sectores de poder, no podés ir claudicante. Claro. Porque no sos vos, no importa quién sos vos, vos sos un nombre que va a pasar a la historia, claro, pero vos estás en representación de algo. Claro. Y esa representación, a ver, yo la otra vez en lo que escribí, digo, a mí qué cosas me obligan y qué nos deberían obligar a los que, y a los jóvenes también. Todo lo que hemos pasado en las dictaduras para recuperar la democracia. Sí. No puede ser tirado y que todo valga cero y que todo sea igual. No es igual que un argentino que podría haber sido una persona insigne, un buen argentino, un buen ser humano, muera en la tortura con los dedos en B. Y que todo es igual. A eso digo, esta etapa de gobierno nos está llevando a eso, nos está llevando a una tabla rasa donde es lo mismo ser derecho que traidor. Como es cierta. Como sí, que tanto. Digamos también en... para no cargar las tintas, que es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial, es cierto. Pero a mí me que pega. Tiene las características acá, pero se supone que con un movimiento más o menos importante, como es el peronismo acá, porque no hay en otros países movimientos similares. Por eso digo, no. O sea, rescato lo que queda del peronismo, rescato la Cámpora, rescato la alianza y la coalición con los distintos movimientos de izquierda, trotskistas, marxistas, socialistas, ONGs, movimientos sociales, en una unión virtual, pero que se tiene que transformar en virtuosa. ¿Por qué? Porque lo que carece el peronismo lo aportan las otras fuerzas de izquierda, que es mantenerse firme en la oposición para mantener los derechos humanos, para mantener los derechos subjetivos, entre comillas, que se conquistaron a lo largo del tiempo. Y esa coherencia yo la veo más fuerte fuera del peronismo que dentro del peronismo, tengo que decir. Así que bueno, si sí. Te parece, no vamos. Sé si vos, perdón, ¿querés agregar algo más? No hay mucho más para agregar, Entonces nos regalás un poquito de música y pasamos al tercer bloque. Bueno, vamos con el segundo tema del año 73, del gemido de un gorrión. De las líneas de su mano voló un gorrión y un grito de madrugada de pronto tuvo su voz. Tendido en el empedrado, un borracho lo bebió para robarle los sueños que con su mano ganó. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. De las líneas de su mano voló un gorrión y fabricaba su casa con cartón. Su mujer le pidió un hijo Recuerdos y bueno, y compartimos con las nuevas generaciones, ¿no? Un poco de historia de arte, cultura y política de aquella época. ¿Qué claro. nos cuenta de eso? De Alma y Vida y de esa de época en realidad, un ramalazo. ¿Vos sabés dónde empieza Alma y Vida? No. Leonardo Fabio, vos supongo que sabés quién es. Sí. Generalmente Leonardo Fabio, su faceta más importante, y esto lo digo ya como opinión, es su faceta como cineasta. Pero él también cantaba. Oh. Y también cantaba y componía sus músicas. No era la parte de él que a mí más me gustaba, pero lo hacía más o menos. El tema famosísimo. Bah. ¿No? Y en algún momento él necesita tener un grupo para salir a dar vuelta para hacer los shows. Esto te estoy hablando de fines de los 60, principios de los 70. Y bueno, y convoca a unos músicos profesionales. Músicos profesionales que se dedicaban, lo podían acompañar. Bueno, un fenómeno, se le arma el grupo. Y Fabio, claro, en algo, como tenía estas dos cosas al mismo tiempo, él oscilaba. Entonces un día decía, bueno, va, no quiero cantar más. Entonces, va. Porque quiero seguir haciendo películas, que es lo que más me interesa. Así como otras veces dijo lo contrario. No quiero hacer más películas, me tienen podrido. Bueno, y se dedicaba a cantar. Bueno, resulta que con el grupo armado y ya funcionando y todo, les anuncia a sus músicos que ese es el último show. Entonces que quedaban, y todos se miran. Uf. ¿Quiénes son los que se miran? Los integrantes de lo que sería Alma y Vida. Que eran músicos. O sea, que era un grupo completo. Era un grupo completo que dice, mirá, ¿y ahora qué hacemos? Cuando digo completo, hablo de batería, bajo, bajo, guitarra. Bajo, guitarra y trompeta y saxo. Mirá. Y teclado. No, era una formación. Bueno, Mellino, que era el tecladista, cantaba, que es el que termina cantando, y los tipos empiezan a armar un repertorio como para empezar a, porque ellos se entendían bien, habían conseguido un empaste lindo. Y bueno, empiezan a aportar temas, pero medio que si ese día a Fabio no se le ocurre, yo no sé si los hubieran alguna vez llegado, llegan medio por porque no tienen más remedio. Claro, por obligación. No por obligación, porque se habían abrido su caso, dedicarse a otra cosa. Ellos habían vivido a todo esto, todos ellos, tocando en distintos lugares y habían venido sobreviviendo. Está bien, era otra época. Bueno, y así es donde empieza el grupo Alma y Vida. Mirá vos. En sus primeras. La verdad que me aportaste primera... algo, no la tenía. Sí, que son y bueno, que sonaban bien, tenían una ventaja sobre otros grupos, excepto los Shakers, que también, casualidad o no casualidad, venían también de ser músicos profesionales. Los Shakers tocaba el padre de los Fattoruso, en Uruguay, tenía una banda de jazz y laburaba aparte, haciendo bailes, así. Y estos trabajaban en ese ambiente, como músicos. Los Shakers, ajá, los cuatro. Ajá. Cuando arman el grupo, claro, en relación a los que, como yo, estamos en el secundario y tenemos cuatro acordes, esos tipos tenían una experiencia que yo en ese momento no tenía. La voy a tener después. En el caso, hablo por mí ahora. Sí. La voy a tener después, pero en ese momento no la tenía. Y no sé por qué sospecho que todos los demás tampoco. Ah. Pero es una sospecha. A lo mejor no es así como yo no digo. Vamos a hacer nombre no propio. No vamos a hacer nombre propio. Pero yo todavía era muy verde. Te pensaba en el año 68, 69, 70. Yo en el 71 yo recién cumplo 20 años. Pero yo venía tocando de antes. Yo en el 67 ya tocaba. No me preguntes cómo ni cómo. Pero sonaba bien. Pero yo me acuerdo que yo a la Alma y Vida no los vi. Los vi ahora más a lo último en aquella época. Pero sí vi a los Shakers en unos carnavales. Yo se lo he dicho más de una vez. No sé si acá o en el programa que te hago yo. O no sé en dónde. Ay, porque Roque Arrabal, ahí es donde paso los Shakers. Okay. Sí, pero que me quedé impresionado lo que era ese grupo sonando en vivo. Mira, los Shakers, ¿no? O sea, que sonaban. ¿Estás era una hablando planadora. De qué año? ¿80? No, 60. Esto tiene que haber sido 60. Los Shakers vinieron acá en el 65. Oh. No, tiene que haber sido 66. Y ya sonaban bien. Sí, ya sonaban bien. Ya sonaban bien. Y los Alma y Vida en también vivo son en vivo en San mirá, Lorenzo, en mirá. El gasómetro, en el viejo gasómetro de Avenida La Plata. Mirá. En un baile de carnaval que me fui especialmente. Yo no era muy de ir a baile de carnaval porque no era medio estúpido yo para sacar a bailar a las chicas. Yo no servía para eso. Otra época. Algún día le vamos a contar a las nuevas generaciones cómo era el tema de bailar. Claro, no, era terrible. Cómo era el tema de cabecear. Yo era un fracaso total. Yo entraba por otro lado. Se van a reír mucho. Yo entraba si tenía una guitarra en la mano. Ahí sí. Ahí sí, pero si no, no, era medio estúpido. Pero y me fui a verlos a ellos. Yo iba muchas veces al carnaval, no para bailar ni ninguna cosa. Iba, me pegaba ahí en el. Los vi a Santana por la misma época. Vinieron. Después de Gusto es en el 69, creo que en el 70, ellos vienen. ¿Ahí no fue que tocaron con alguien de la cofradía de la Flor Solar? No sé. Con el Negro Montero. No me acuerdo. Pinchetti, no, yo eso no me acuerdo. Me acuerdo que vinieron y era la misma formación de la película, porque yo la película se daba en el cine Ritz. Uy, pero ¿te iba acordás? A gusto, pero era, yo iba una, todos los sábados. Era yo también, todos los sábados estaba todos ahí los en la sábados puerta. Estábamos ahí en la puerta. Todos los sábados. Y adentro me hasta las 4 de la mañana. Bueno, exactamente. Porque duraba como 3 horas, no sé sí, cuánto. Señor. O sea que me les conocía las caras y yo no podía creer porque yo estaba parado así en el. Y los en tenías el ahí adelante. Y los tenía adelante. Es una cosa así que por primera vez vi un tipo, una cosa que acá estaba absolutamente prohibida por las normas. Yo tocaba el bajo. Entonces, el bajista, que era un tipo que se llamaba Stanley Banks, que es un negro que ya tocaba todo con el pulgar. Y acá estaba, era una cosa que estaba, si vos tocabas con el pulgar, te pintaban la mano. Bueno, y yo, ese tipo manejaba el pulgar de una manera que era impresionante. Bueno, eso es motivo de otra charla ahora que no me quiero meter. Bueno, también hablando de pulgares, el pulgar de Jimi Hendrix. El pulgar de Benson. Claro, claro. O el pulgar de Wes Montgomery. Mirá. La historia de Montgomery. Hay que hablar un día de los pulgares. Sí. La de Montgomery, si querés, son dos minutitos. ¿Cómo no? Por favor. Montgomery era, como yo siempre digo, un negro pobre. Y ser negro y pobre en Nueva York es un problema. Y serio, no solamente ahora, sino ya en aquellas épocas. Entonces él laburaba durante el día y dormía en una pensión con otros tipos, que eran todos así, unos muchachos que trabajaban en el puerto, otro estibador, bueno, unas cosas así. Entonces, él tenía, el único momento que podía tocar la guitarra era de noche. Entonces, de noche se tocaba la guitarra y algunos de sus compañeros... ¿No dormían? No dormían, se iban a levantar y le iban a matar a palazos. Sí. Bien. Entonces el tipo empieza a desarrollar una técnica de tocar con el dedo pulgar para que no se escuchase. ¡Epa! Y cuando quiere acordar, el tipo tiene una técnica distinta. Yo soy un convencido que la inmensa mayoría de las grandes cosas que ahora está, que la técnica... No sean pelotudos. O sea, el tipo lo hace como una necesidad. Él le hubiera encantado poder tocar como todos los demás. ¿Vos querés decir que ahora se estudia como una técnica eso? Es que es una técnica. Ah, mirá. Es que es una técnica. Que después Benson la desarrolla. Pero el primero que empieza, y lo mismo que la guitarra con tap y slap, pasa lo mismo. Que un guitarrista se llama Stanley Jordan. Otro, negro por Nueva York. Insisto, muy mala combinación. A no ser que se te ocurra una idea. A este se le ocurre tocar la guitarra como si fuese un piano. No sé si me sí, explico, sí, sí, tocando sí, claro. Para abajo con los dedos. Bueno, pasa uno y ve un que seguramente era blanco. Lo ve y ve el billete. Ajá. Se lo lleva. Stanley Jordan es una figura mundial en este momento. Mira. Bueno, basta, no te sigas contando. No, por favor. ¿Qué te iba a decir? Y de la parte política, tenemos 2 minutos. No tanto de alma, o sea, de alma y vida o de lo que te acuerdes. El rock en realidad no era politizado. Esta es una discusión que yo vengo teniendo. Bueno, pero estos muchachos eran politizados. No tanto. Piero era politizado. Piero sí, pero Piero Marilina no era. Marilina era politizada. Sí, está bien, pero los, por ejemplo, Salmenda. Mariquena no era, Monti. Sí, pero no estaban dentro de lo que era el considerado era en el rock. No eran politizados. Aparte, si eran politizados, en el sentido de ser militantes de algún partido. Uh-huh. No lo eran. Y aparte en general tenían más una onda de pacifistas que en realidad se chocaba con lo que era acá en ese momento la corriente mayoritaria de lo que era la juventud argentina que estaba queriendo cambiar el mundo, que era por las armas. Entonces con eso había unos choques atroces. Que eso es una cosa que después al rock le va a venir muy bien en la época de la dictadura. Porque como los militares pensaban que todo esto eran unos putos que no sirven para nada, entonces ni siquiera se preocupaban por ellos. Eso les permitió sobrevivir, o nos permitió a todos sobrevivir de alguna manera. Uh-huh. Yo me acuerdo de paradas del patrullero frenarme al lado y yo empezar a sacar los carnés de músico. Yo andaba con el pelo largo y una cosa así. Entonces me miraban con la cara. Decía, pibe, cortate el pelo. Y ni bola. Apenas yo empezaba a sacar la tarjeta del sindicato, la tarjeta de SADAIC y todo esto para identificarme, pues yo sacaba todo eso junto. Ajá. No, señor, yo soy músico, qué sé yo. Porque yo digo, donde me subían, digo, acá no aparezco más. Muy interesante. Las nuevas generaciones. Zafé varias veces, gracias. Pero aparte, me acuerdo una vez, yo estaba mirando discos en una disquería en José María Moreno, en Acoite, perdón, Acoite y Rivadavia, por Acoite. Y el tipo frena al patrullero, le da marcha atrás y se baja. Se mete el oficial y el ametralladorista. A la pucha. Y se me ponen atrás. A ver, usted, identifíquese. Buah. Entonces yo sacando, ay, sí, señor, estaba mirando, yo soy músico, qué sé yo. Entonces se mira entre los dos como diciendo, este pelotudo. Sí, pibe, bueno, no andes así, ¿eh? Andate a tu casa y cortate ese pelo, no puedes andar así, ¿eh? Bueno, chao, andate, va, salí de acá. Me echaron de la disquería, se quedaron ellos adentro, yo me fui, por supuesto, me fui. Sí, señor, le digo, disculpe, bueno, qué sé yo, no sabía qué decir. Obvio, claro. No, son buenas anécdotas porque pareciera ser que todo es un derecho adquirido y que todo siempre fue así. No. Y en su momento tener el pelo un poquitito más largo que lo normal significaba un compromiso, sí, es cierto, ¿no? Sí. Bueno, si te parece, para seguir ilustrando esto con un poco de música. Bueno, ¿qué tenemos? A ver si lo vemos. Bueno, ahora sí, el tema con el que vos abrís, que es un hermosísimo tema, hoy te queremos cantar. Según Baraj, porque estuve tratando de averiguar. Él dice que ellos en realidad no lo escribieron pensando en Guevara. Y que la gente es la que le dio ese significado y que ellos se prendieron en el barco. Esto es lo que dice Baraj en un reportaje que yo leí, buscando casualmente de este tema qué relación tenía. Claro, yo siempre lo di por sentado que era para el Che Guevara. Bueno, ellos, según Baraj, en esa nota que yo leí, que está en internet, o sea, no, él dice que eso no es así. Pero que sí, cuando ellos se dieron cuenta de eso, se prendieron en eso. No salieron a aclarar y decir no aclararon nada. No, no. Muy bien, muy bien. Hoy te queremos cantar A Mi Vida, año 72. Como a un río te dejaron sangrando en la ciudad. Todos te vimos caer, caer sin poder llorar. Hoy te queremos cantar, nadie te puede olvidar. Y bueno, y así llegamos al final de América Resiste. La vuelta de hoy es la número 352, el día 27 de febrero del año 2023. Hemos transmitido desde La Retaguardia con la operación técnica de Pedro Ramírez Otero. Gracias, profe, por estar. No, gracias a vos, Ángel, y a La Retaguardia también. Gracias. Gracias a La Retaguardia. We'll be right back. escucha y levántate. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez.